cuando uno hace el desagregado de dónde podría llegar a cobrar esa persona, llegamos a la conclusión de que si quienes obtuvieron el beneficio antes del 2015 eran trabajadores informales, es decir, se incorporaban a través de lo que fue el plan de inclusión jubilatoria, estarían cobrando hoy 26.579 pesos. Con la aplicación de la ley de reparación histórica, esa pareja, si obtuvo el beneficio en 2017-2018, hoy cobraría 7.447 pesos, lo que es una pérdida de poder adquisitivo monumental. Y además le agregamos un ingrediente más para que la gente entienda la pérdida que significó para los más vulnerables, que si ese matrimonio, en cualquiera de las dos circunstancias, hubiera tenido un hijo discapacitado, antes del 2015... ese discapacitado hubiera seguido cobrando los 26.579 pesos, mientras que hoy no cobraría absolutamente nada, porque la PUAN, la Pensión Universal para el Adulto Mayor, no genera derecho a pensión ni siquiera en los hijos discapacitados. Esa es la realidad. Miguel, ¿podríamos decir que hay un vaciamiento del ANSES? Sí, hay una destrucción masiva del sistema de seguridad social. El objeto es siempre el mismo. Piensen que en tono de campaña Macri anuncia la baja de las contribuciones patronales hasta 17.000 pesos, con un salario promedio de 22, 23 mil pesos. Quiere decir que hoy la población está aportando en promedio por un salario de 5.000 y pico de pesos. Eso obviamente no alcanza a cubrir ningún gasto. Eso da pie a que digan que el sistema es insustentable y por lo tanto que hay que hacer cada vez más ajuste. Y bueno, y en el ajuste se llevan el IVA y en el ajuste se van a ir llevando las distintas cosas hasta que logren el objetivo final, que es el premio mayor, que es la privatización del sistema, ¿no? Que es el objeto final de toda esta jugada. Lo que pasa es lo lamentable, es que en esta jugada quedan infinidad de viejos en situación de calle, en situación de pobreza. Uy, en cualquier ciudad que uno vaya podrá ver gente mayor recogiendo comida en los tachos de basura. Era una cosa que no ocurría, que habíamos dejado de ver. Y bueno, y la verdad que el neoliberalismo siempre tuvo el corazón de acero inoxidable. No le importa absolutamente nada a esto, lo único que le importa es la acumulación de la riqueza en los sectores financieros. En ese sentido, y con este camino que ha ido implementando este gobierno actual, ¿cómo lo ve si ganara las elecciones, ¿no? En relación a las jubilaciones? ¿Aumentaría la edad jubilatoria? ¿Por dónde iría? Yo creo que si el gobierno ganara las elecciones, iríamos a un régimen de tres patas, o de tres pilares, como le suelen llamar los organismos internacionales. Uno no contributivo, que sería asistencial puro para las personas mayores. Probablemente intenten extender la edad hasta los 70 años para que la gente la empiece a cobrar a partir de ahí, y bajen también la tasa de sustitución a 70%, que es lo que vienen anunciando de alguna manera. Después habría un régimen general que sería la jubilación mínima, que es bueno recordarlo para que la gente entienda que la jubilación mínima hoy en todos los casos está debajo de la línea de indigencia, porque la línea de indigencia en diciembre era 12.237 pesos, y hoy la jubilación mínima es 9.309, es decir, en todos los casos queda debajo de la línea de indigencia, con una jubilación mínima y lo que se llama en la jerga la crema de la leche o los salarios más altos, todos ellos darles un régimen casi privilegiado, permitiéndole transferir lo que paga ganancias a una cuenta de capitalización, armando un régimen de capitalización privada, que es el sueño dorado de todos estos organismos internacionales. Yo siempre recuerdo, para que la gente tome conciencia, que el gobierno insiste permanentemente en la necesidad de que la Argentina se incorpore al OCDE, que son las grandes economías mundiales. En el OCDE hay solo dos países latinoamericanos que forman parte del OCDE, que son Chile y México. Los dos tienen régimen de capitalización individual y los dos pagan la jubilación mínima más baja de América Latina. Así que ese es el destino si nos vamos para el OCDE. Bien, complicado. Así que espero que no ganen las elecciones, espero que tengamos la oportunidad de tener un gobierno nacional y popular y que empiece a reconstruir este zafarrancho que han hecho estos desalmados. Miguel, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y como siempre seguramente nos volvemos a encontrar en el aire dilucidándonos todas las dudas que tenemos en relación a los jubilados, a las jubiladas, a ANSES, a todo el régimen previsional. Con mucho gusto y hasta siempre. Dale, abrazo grande. Lo escuchábamos a Miguel Ángel Fernández Pastor.